El sol no puede ceder su alegría, no invita a la longitud de la noche. Las calles caminan más allá de la voluntad. La imaginación de todos es insuficiente cuando vibra un solo dolor. Comprende, en soledad y para todos, que es la esperanza un gesto demasiado difícil. Invitación al baile de Paco Urondo. La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Bailar, bailar, bailar, bailar. Bailar, bailar, bailar, bailar. Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Cerrar el juicio, cerrar los ojos. Oír el clac con que se rompen los cerrojos. Cerrar el juicio, cerrar los ojos. Oír el clac con que se rompen los cerrojos. Bailar, bailar, bailar, bailar. Me guías tú, o yo te guío. Me guías tú, o yo te guío. Me guías tú, o yo te guío. ¿Será que me guías tú, o que yo te guío? Mi cuerpo al tuyo y el tuyo al mío. Mi cuerpo al tuyo y el tuyo al mío. Los dos bebiendo de un mismo aire. El pulso latiendo y el muslo aprendiendo a leer en braille. Se agita, se agita. Y pasaba a bailar en la cueva de Jorge Drexler. Y nos quedó un tema ahí picando, como dijo Fabi, hablando de los medios de comunicación, que era un poco lo que decía Daniel. Y hablamos también de los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación en el marco de una industria cultural. Industria cultural, bueno, a ver, si hablamos de industria, hablamos de cosas que se fabrican para, con el objetivo de ser vendidas. Justamente esto que se conoce en general como bienes culturales porque tienen esta connotación. Los productos de televisión, el cine, la radio y obviamente también la música forman parte de esto que se llama industria cultural y que buscando información a ver cuál más o menos podemos decir que fue el origen de esta idea de fabricar en grandes cantidades estos bienes, entre comillas, para poder venderlos. Y nos remontamos a 1940 y dos filósofos alemanes fueron los que crearon este concepto de industria cultural porque en ese momento ya estaban observando que había un cambio en los procesos de cómo se transmitía la cultura y que la mercantilización de la cultura era lo que estaba metido en ese momento de transformación de la cultura como algo que no era una mercancía, algo que sí. Y ellos hablaban, bueno, que el proceso eso que se daba, que se empezaban a producir en grandes cantidades con el objeto de ser vendidos, fuera cualquier concepto. Buscando, encontré una página industria musical, que es de España.es, que da datos de 2013, porque obviamente si es una industria hay que medir rentabilidades y hay que medir datos porque es parte de lo que es la industria dentro del concepto capitalista. Y me llamó la atención, por ejemplo, decía que en la música, dentro de lo que son las industrias culturales, si bien no están en el primer lugar en cuanto a facturación mundial, sí lo están en el tercer lugar dentro de lo que son las ventas. Facturan, daba unos datos, por ejemplo, a nivel mundial, 3% de lo que produce todo el mundo, que se llama PBI, bueno, eso se lo lleva, son los ingresos que tienen las industrias culturales a nivel mundial. Y emplean al 1% de la población activa en el mundo las industrias culturales. Dentro de ese volumen, imagínense, hablamos de, no sé, millones y millones de personas que están afectadas. mucho más, superan en conjunto lo que la industria automovilística de Europa, Japón y Estados Unidos emplea. Lo superan las industrias culturales en cuanto a asignar mano de obra. Claro, es como muy, muy parecida la proporción entre el dinero que genera, digamos, o la ganancia que genera y el empleo, y que esto no es tan común en otras... No, digo, en el caso de la música, que por supuesto con el tema de las redes, supongo que se habrá venido abajo la venta de CD, por ejemplo. Sí, pero se venden muchos más recitales, por ejemplo, y también claro, formatos como, por ejemplo, los que te permiten escuchar música o ver videos online, que también generan renta y aparte permiten medir cuántas personas están escuchando tu música y promocionar. Exactamente, no solamente, como decía Nati, se refiere al consumo de los CDs, sino, bueno, miden también esto de la venta de los espectáculos vinculados al tema de la música, los recitales. Acá estaba buscando que se me había perdido la información, pero a nivel mundial la música dentro de las industrias culturales es el segundo sector que más número de empleo genera, con casi 4 millones de habitantes en todo el mundo, empleados afectados a esto que se llama la industria cultural, y dentro de la industria cultural la música. Bueno, nada, negocios del capitalismo, y esto que hablábamos un poco, de que esta música en tanto se toma como industria, es porque se puede vender y porque se produce para que haya alguien que la compre y obtener una rentabilidad. Me pregunto, ¿esto es este tipo de música que forma parte de los bienes culturales? ¿Es música popular? ¿Es música masiva? ¿Es música comercial? Y para mí igual la industria se apropia de música popular. Por ejemplo, pienso, no sé, cantautores súper reconocidos, digamos, en el mundo de lo popular, en el mundo... y después sus discos los producen con Sony, con EMI, con grandes disqueras que... digamos, son las que mayor ganancia obtienen de lo que ellos producen. Entonces, como siempre, digamos, el capitalismo termina apropiándose de la creación popular. Sí, aparte me parece que no conviene, en mi opinión, calificar por ahí autores, si es popular o es masivo. Me parece que hay que ver el género. Es decir, sin duda el tango es popular, por más que se haya apropiado después los chetos, y no se llamaban chetos en ese momento, los ricos, los pitucos, y lo haya por supuesto agarrado todo lo que es esto de la comercialización, pero tiene un arraigo tal que nació en los barrios, que se sigue escuchando y que hoy se sigue escuchando y hoy se sigue renovando. Hoy hay un montón de grupos jóvenes que hacen tango renovando. Lo mismo la música, no el carnavalito, pero lo que es toda la música del norte, tiene un arraigo muy la chaya, es decir, más allá de lo más digo, y más allá que se lo apropie el sistema para generar ganancias, para generarlo, transformarlo en mercancía, creo que eso es popular. Y por eso me parece que no se trata de ver, bueno, eso, Rodrigo, ¿es popular o masivo? ¿Qué sé yo? La verdad que no me interesa mucho si tal persona, tal, sino el género musical, si todo, porque eso es un fenómeno social, es un fenómeno político, es un fenómeno que tiene arraigo en pueblo, es decir, me parece que ahí hay que definir lo popular. Y después aparecen medidas de resistencia, ¿no? Por ejemplo, pienso en las bandas que crean sus propias disqueras para no tener que someterse a los ritmos de las grandes disqueras, ¿no? Bueno, hay mil bandas grandes, aparte, o sea, bandas que ya tienen como todo un recorrido, que dicen, bueno, no quiero vender más al ritmo que me propone, no sé, Sony, que haga. Quiero tener mi propio ritmo, crear cuando tengo ganas de crear, salir a vender y que no me roben, digamos, y hablar de lo que yo quiero. Entonces, existe mucho también una resistencia siempre frente a los avatares del capitalismo. Y en esto de indagar entre conocidos y no tan conocidos acerca de qué es la música popular, ¿Qué pasa que te estás riendo? Fabi hace periodismo en vivo en este momento. Está haciendo periodismo en vivo. No me pueden ver. Increíble. Fuimos a buscar la opinión acerca de, bueno, qué considera él que es música popular. Le pedimos la opinión a un bajista, guitarrista, cantante, murguero, que actualmente junto a su compañera forman el dúo Aromito Caburé, que supo tener una banda de cumbia también llamada Cumbiajeros Estribillistas, así llamada Cumbiajeros Estribillistas, y formó parte de la banda Está Enquilombado. Él es transerrano de Mina Clavero, hoy estamos a full con los cordobeses. Viene de familia de músicos y nos contaba que cuando tenía 8 años un tío le pagaba 5 pesos para que cantara canciones en cualquier reunión familiar y de amigos donde estuviera. Era un trabajo infantil que lo convirtió en vocación. Lo convirtió en vocación y bueno, muy, muy buen músico. Y vamos a escuchar a Totó para que nos cuente qué es para él la música popular. La música popular es aquella que por ahí silbamos en la calle y no sabemos de quién es, pero que está en el corazón de la gente y en la memoria de la gente, y que se reproduce, y que por ahí es un tema, puede ser hasta un tema pop, que después lo agarren la gente de la cancha y o las murgas. Eso, digamos, cuando ya sale del lugar de donde está, digamos, y pasa para el pueblo y el pueblo lo resignifica, eso ya es algo popular. Popular es lo que le llega a la gente y lo que la gente resignifica como propio y lo reproduce para su cultura, digamos, algo que lo saca. Puede ser un tema de cualquier lado, o sea, hasta puede pegarte un tema que es de Japón, digamos, pero si pega donde vos estás y se resignifica, eso ya pasa a ser popular, porque hay una resignificación. La lambada, por ejemplo, la lambada en realidad es boliviana. Sale de Bolivia la lambada, y después se populariza en Brasil. De Brasil llega a Argentina. Pero en todo el continente americano, la lambada podría decir que es uno de los temas populares latinoamericanos. Porque en diferentes regiones de América tocó la gente, digamos, y la gente la reprodujo y la bailó a su onda, los andinos con una forma, los brasileros que se la adjudican como propia y la hacen en modo de, hasta ellos como que inventan un ritmo que es la lambada, pero en realidad es boliviano, es saya boliviano. Llega a Argentina también, por Brasil, pero si vos vas a Jujuy, capaz que te llega la boliviana también. Entonces, ahí se produce. Eso es un tema. Directamente desde Puerto Rico, la colonia más importante del mundo y el único lugar donde le prestan más atención a Miss Universo que a la educación. Llega un grupo de música no identificada como siamesas en el cine, Calle 13. Este es nuestro último disco. ¡Con Sony! Se venció nuestro contrato. Nos cogieron por el culo, así que ahora vamos a pedirles 2 millones, 4 millones, 5 millones más. 5 es muy poco, queremos 10. Vale la pena, merece la pena con nosotros estar de buenas. Les prometemos que ni ofenderemos a nadie más. ¡Sí, amigos! Durante estos últimos años, Calle 13 ha recibido muchas amenazas de muerte, 12 Grammys y nos han censurado en la radio. Pero no nos importa porque... Ateos, izquierdistas, derechistas, entretenidos y aburridos, piensen, la calle 13 siempre va. Fuerza Centrífuga. Comunícate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.